La expresión de la semana. I can't find. Si dices I don't find something cuando lo estás buscando, suena macarrónico. ¿De acuerdo? Hay que decir I can't find. Es como un verbo de excepción. Uh-huh. ¿Vale? No encuentro mi bolígrafo. I can't find my pen. I can't find my pen. Si no suena casi como can. I can't find my pen. Okay. Okay. Hay que exagerar un poquito más la T. No encuentra dónde dejó su pasaporte. Hablando de ella. She can't find where she left her passport. Good. No encuentran dónde vive él. They can't find where he lives. Good. Cambiamos. No encuentras nada a menos que lo tengas delante. You can't find anything unless it's right in front of you. That's what my mother used to say to me. Okay, el siguiente. No encuentro ese artículo de prensa del que te hablaba. I can't find that newspaper article I was talking about. No encuentra el recibo de esa camisa. I can't find the receipt for that shirt. Ojo con la pronunciación de la palabra receipt. La P es totalmente muda, okay. ¿Vale? Mm-hmm. Okay, let's change again. No encuentro lo que la gente ve en ella. I can't find what people see in here. No encuentran al preso que se fugó. They can't find the escaped prisoner. Muy bien, ahora vamos a repasar los cuatro verbos que requieren el uso del auxiliar can o can't en negativo, ¿vale? Okay. Que hemos visto a lo largo de estas últimas cuatro semanas. Mm-hmm. No veo nada y no oigo nada. I can't see anything and I can't hear anything. No encuentro a mi amigo y no me acuerdo de su nombre. I can't find my friend and I can't remember his name. Very good.